El sábado, sorpresivamente, no sé, Carlos, si estuviste, no te lo pregunté, apareció en la reunión que hace habitualmente Carta Abierta y que habían, se habían convocado para ello en un lugar abierto, apareció el presidente, el expresidente Néstor Kirchner. Estamos en comunicación con Ricardo Foster, doctor en filosofía, quien estuvo allí, por supuesto, participando. ¿Qué tal? Los saludamos. Buen día, Ricardo. ¿Qué tal? Buen día. Leonardo Cofré, aquí desde Cooperativa, estoy junto con Luis Delía y Carlos Montero. ¿Cómo fue la reunión del sábado, no? Pues sí, la verdad que fue más que interesante. Fue una reunión primero donde vino mucha gente. La esperábamos porque, bueno, seguramente que los resultados del 28 de junio habían dejado muchas cosas ahí a ser discutidas, a tratar de revisar y de pensar. Y bueno, en el marco de esa reunión vino Néstor Kirchner y la verdad que fue una señal. Si la tomamos como un gesto político, y las acciones de un hombre como Néstor Kirchner hay que tomarlas como lo que efectivamente son, gestos políticos ligados a hacia dónde está yendo o tratando de ir. Me parece que si lo leemos de ese lugar, uno imagina o también quiere imaginar o también desea que supone, junto con el gesto de renunciar al Partido Justicialista y otros gestos ligados a los movimientos sociales y a otros espacios populares y progresistas, creo que estaría marcando la lectura que hace Néstor Kirchner, la necesidad de reconstruir política, no desde la lógica que vino desplegándose en los últimos tiempos, sino quizás recuperando el viejo espíritu bajo otras condiciones de los primeros tramos de lo que fue su gobierno a partir del 25 de mayo del 2003. Desde ese lugar creo que él viene a Carta Abierta, porque Carta Abierta significa, junto con otros espacios también muy significativos, significa precisamente una mirada de tradición popular, democrática, progresista, ¿no? Ricardo, podría parecer inapropiado, pero teniendo en cuenta la relación entre la observancia y la filosofía, creo que le podría preguntar, ¿cómo lo vio al expresidente? Lo vi tranquilo, seguramente no eufórico para nada, no, digamos, con una energía quizás propia de otros momentos, seguramente absorbiendo la complejidad de lo que significó el 28 de junio, porque no podemos ser ingenuos ni hacernos distraídos. Horacio usó un término, Horacio González, pues, bastante interesante, cuando habló, estando ya Kirchner, que habló de infortunio, ¿no? Digo, tratando de sacar el concepto de derrota de lo que generalmente sucede, y recordó también que es una falacia decir que el peronismo o el peronista no conoce la derrota. 18 años de resistencia, de exilio y de todo lo que fue sucediendo eximen de cualquier comentario a la estupidización que hoy suelen expresar algunos dirigentes, ¿no? Pero me parece que el 28 de junio lo que muestra es que hay dos planos diversos y superpuestos. Por un lado, de qué modo el gobierno de Cristina Fernández logre capear este temporal que implica la imposición de condiciones, la garantía de la de mantener gobernable al país, pero bajo la premisa de que se replieguen todas las banderas y todos los logros. O sea, cómo escapa a ese chantaje, manteniendo al mismo tiempo la gobernabilidad, pero sin dejar de lado lo que sería imprescindible, que es profundizar algunas medidas de fuerte corte popular y que sostenga la economía del país en un momento de crisis. Eso, por supuesto, es correlativo de lo que se haga en el interior del kirchnerismo, en el sentido de abrir, recuperar una fuerte participación popular, e ir hacia lo que muchas veces señalamos, falta lo previo, falta construir base de sustentación social a un proyecto como el que se abrió, pero que fue marcando deshilachamientos y contradicciones en el último tiempo. Entonces, creo que estamos frente a esa disyuntiva. La derecha es poderosa, las corporaciones económicas van por todo, la situación, por lo tanto, es difícil, es endeble, pero, bueno, habrá que hacerse cargo de la situación en la que estamos, cada uno sabiendo de qué modo puede contribuir, seguramente Néstor Kirchner tratando de pensar hacia adentro y salir hacia afuera con una lógica que le permita recuperar parte de lo que se perdió, no solo por la capacidad de los otros de avanzar, sino también por errores propios. Pero bueno, la realidad argentina siempre es mucho más intensa, compleja y arbitraria de lo que uno imagina, ¿no? Sí, tal vez el tema sea poder pensar, ¿no?, en esta realidad y en esta política. Coincidentemente el viernes aquí en este programa, Luis de Lía leyó un comunicado donde apelaba también a la instancia de Carta Abierta como uno de los lugares para reflexionar. Lo dejo con Luis de Lía, que lo... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Bien, por suerte. Usted sabe que por estas horas hay un tema controvertido en todo este espacio que podríamos denominar la transversalidad, sí, dentro del kirchnerismo, que tiene que ver sobre, de cara al presente y el futuro, cuál debería ser el papel del Partido Justicialista en todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué pienso? Yo creo que algo ha quedado claro, que no es por el lado de lo que llamaríamos la estructura o el aparato del Partido Justicialista, no es por ese lado por donde se logrará reconstruir y reafirmar un proyecto popular democrático en la Argentina. O sea, creo que algo de lo que sucedió el 28 de junio nos debe permitir pensar justamente esos límites. Esto no significa, por supuesto, que el peronismo no sea una de las patas indispensables en la reconstrucción de cualquier proyecto popular en la Argentina, pero creo que se trata de revisar profundamente lo que ha significado recostarse sobre una estructura y sobre determinadas referencias propias del PJ que están muy lejos de acompañar en un sentido profundo un proyecto de transformación. Eso no significa que no haya, por supuesto, intendentes y núcleos dentro del Partido Justicialista que no están claramente instalados en un proyecto de transformación. Eso se ha mostrado incluso en algunos momentos de los votos del domingo, ¿no? Pero bueno, digo, creo que se trata de volver a imaginar la construcción de una fuerza más amplia, más compleja en su composición, que sea capaz de incluir movimientos sociales, grupos políticos, que sea capaz de volver a disputar sectores de clases medias que se han perdido, en fin, que sea capaz, en última instancia, de darle forma a lo que se imaginó en las primeras etapas del kirchnerismo, que era justamente una construcción, la palabra transversal a mí no me termina de convencer mucho, pero bueno, a veces hay que reinventar o hay que darle otro sentido a algunas palabras. La entiendo en el sentido de cruzar espacios. Ricardo, Carlos Montiel, mi nombre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Cuando se habla del Partido Justicialista como responsable del resultado de las elecciones, que se pierde por el Partido Justicialista. No, únicamente. Digo, para ser más preciso, sí, digo, esto de la transversalidad, Néstor Kirchner lo vivió al inicio de esto, después sí, lo cambió por la concertación plural. Sí. Está buscando las formas de buscar el sujeto que sostenga a la política de gobierno. Sí. Digo, en realidad, ha fracasado en casi todas las búsquedas, ¿no? Sí. Digo, si no hubiera llegado a este resultado. Sí. Pero me parece que esto de adjudicarle solamente la renuncia al Partido Justicialista es como esconderse abajo de la alfombra, ¿no? Digo, me parece que hay cosas... No alcanza, sería hacer la del avestruz, ¿no? Y otra cosa, después hay que gobernar. ¿Cuál es el rol de Cristina Kirchner? No, claro. Porque yo creo que está la ley de radiodifusión, está clarísimo. Yo creo que por eso decía que acá hay claramente dos momentos que se vinculan, pero que son independientes. Está el momento de Néstor Kirchner, de lo que sería el kirchnerismo, buscando hacerse cargo de lo que significó la derrota del 28 de junio y ver cómo se logra precisamente reconstruir una tradición popular, una fuerza que recupere lo mejor de lo que ha sabido producir en otro contexto, ¿no? Y a su vez está lo que el gobierno de Cristina Fernández sea capaz de hacer para impedir que el chantaje de las corporaciones económicas termine por doblegar lo que Ricardo, ha sido... eso de para adelante. ¿Y para atrás qué ha pasado? Digo, ¿cómo muchas se cosas, llegó? Muchas cosas. Eso, si nosotros no evaluamos... Muchas esto. Cosas. A ver, no ha habido... Yo en algún momento decía que el gobierno se recostó sobre un vulgar economicismo. Leyó las grandes cifras macroeconómicas, creyó que el crecimiento a lo chino ya garantizaba que el conjunto de la sociedad iba a acompañar el proyecto, al mismo tiempo fue encriptándose, fue encerrándose en sus medidas, fue olvidando que en la sociedad las cosas se dan de un modo más complejo, que el papel de los imaginarios sociales, de los medios de comunicación, de las transformaciones culturales operadas en los 90, que el registro del 2001 no es solamente un registro libertario, sino que allí también se guardó un profundo núcleo antipolítico de la sociedad o de un sector importante de la sociedad. En fin, me parece que son muchos los problemas, el no haber quizás profundizado hacia políticas de construcción de base de sustentación social, sostenida esa reconstrucción en políticas económicas mucho más visibles que Ricardo, con todas estas cosas que usted dice que yo comparto, sí. ¿Me parece muy simplista echarle la culpa al Partido Socialista? Absolutamente. ¿No cree que es mucho más grave lo que yo le eché contando? Lo que estaba contando de recién. ¿Pero usted pensó que yo le eché la culpa al Partido Socialista? No, yo digo, como suena que el problema es el pejotismo. No, el peronismo. Y digo, los peronistas sueltos andan caminando por la calle. Yo agregaría algo más también. Los 90 no pasaron en vano por la Argentina. Dentro de lo que podríamos llamar el campo popular ha habido una crisis, un agrietamiento, una fragmentación enorme. No es casual, no es solamente que Kirchner no supo, sino que tampoco probablemente hubo una capacidad de los propios movimientos populares, sociales, políticos, para ponerse a la altura de los desafíos de la época, porque si no solamente diríamos, estaba todo dado para construir el gran movimiento popular y el señor se equivocó, por otro lado eligió mal. Creo que es una combinación de circunstancias económicas, políticas, culturales, sociales, un país que atravesó desde el 76 en adelante procesos muy complejos de horadación, de transformación, que nos colocan en un plano en el que tenemos que revisar cada una de estas zonas, pero también de urgencia. La urgencia ahora es ver cómo reconstruimos para impedir que la derecha gobierne en Argentina. Ricardo, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Ricardo Forster, que es doctor en filosofía, acerca de lo que pasó el sábado en Parque Lezama. Ricardo, una más, sí, porque creo que estos temas dan para mucho. Para muchos de nosotros que procedemos de los movimientos sociales, pejotismo y peronismo son dos cosas totalmente distintas. Comparto. El PJ es una estructura conservadora y de derechas que fue cómplice de todas las cosas que hoy Kirchner se propone cambiar. El peronismo es algo más complejo, implica identidad, implica una extensión en la sociedad argentina muy difícil de mensurar, digamos. La crítica hoy está centrada sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el comportamiento electoral de algunos actores, en particular del conurbano de Buenos Aires, que hoy nos pone ante la disyuntiva de hacer lo que nunca hicimos desde el 2003 a la fecha, que es empezar a construir un modelo organizativo que nos dé ámbitos de discusión, que nos dé ámbitos de participación, de construcción de una política común, sin caer en democratismos baratos, digamos, pero que nos dé cierta organicidad, cierto orden institucional. ¿Ustedes comparten esta la visión de esta necesidad o algo? No, eso es imperioso, Luis. Me parece que una de las experiencias clave de todo este proceso es que sin amplificar la base de sustentación social, política, popular, no hay proyecto de transformación posible, porque es puramente superestructural, encriptado, decisionista, y el decisionismo funciona un rato, no funciona eternamente. La voluntad es muy valiosa siempre y cuando también se apoye sobre núcleos reales de sustentación, y sin recrear fuerza política, fuerza social, fuerza cultural, que tenga como sustento movimientos sociales, experiencias políticas de diverso tipo, creo que vamos hacia la licuación de lo mejor de estos años. Ricardo, y también supongo, no sé si escuchó cuando antes de empezar la nota estábamos hablando de Honduras, digo que ahí está Honduras. No, por supuesto. Ahí nomás está Honduras. Con esto me gustaría terminar porque tengo que irme ahora, pero me parece que es clave. Lo de Honduras es clave para pensar el futuro inmediato de América Latina. Creo que ya hay que llamar, veamos cómo hacerlo, a una movilización de apoyo. Todas las fuerzas políticas progresistas, movimientos sociales, es fundamental dar nuestra voz y nuestra alarma y nuestra solidaridad con el pueblo hondureño en este momento grave. Kirchner dijo una frase interesante el otro día en el Parque Lezama, dijo, no olvidemos que Argentina tuvo su Honduras. Bueno, gracias por esa frase y gracias a usted, Ricardo, por el tiempo que nos dispensa. Ricardo Foster, doctor en filosofía, se tenía que ir, pero nos disparó unos buenos minutos. Está bueno a veces parar la pelota un poco y pensar, analizar un poco lo que decía Luis, estos ámbitos, que el viernes tuvimos nuestra experiencia, ¿no? Apenas propusimos esto en dos días, un llamado de una oyente, y rápidamente nos convocamos y pudimos disfrutar de una tarde-noche, pensando un poco en lo que pasó para atrás, lo que está pasando, y pensar para adelante. Para adelante nos quedan compromisos también a nosotros, comerciales en este caso. 7.0, porque mejor que repetir es repensar.